Vamos a hablar con el ingeniero Alberto Lucero. Él es integrante de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén y los Guardianes del Arbolado. Vamos a charlar sobre la ley de tierra y la derogación de la misma a través del DNU. ¿Cómo andás, Alberto? Te saludan Martín, Darío, Ángel y Ayay en el estudio. Hola, hola. Buen día a todos. Mis saludos a Malena, Darío, Marta, EJ, Ángeles y Ángel. Ángeles y Ángel. Los dos últimos deben ser primitos, creo. Hola, ¿qué tal? Gemelos idénticos. No es Marta, es Malena. Dijo Malena. Marta López. Marta. Bueno. No. Habrá amanecido con el oído tapado, don Ángel. Bueno. Hay que comprenderlo, mucho trabajo. Se ríen acá por lo que acabas de decir. Hola Alberto, ¿cómo te va? Buenos días. Gusto de escucharlos a todos, gustos de saber que siguen en la lucha. Alberto, para empezar esta nota, ¿podrías contarnos acerca de la ley de tierras y por qué se sancionó en el país? Mira, empecemos un poquito antes. Más acá en el tiempo, hablando de cómo los medios de incomunicación, que son los medios de comunicación concentrados, aplauden el decretazo, el DNU del actual presidente. Ámbito Financiero lo titula "Decretazo de Milei habilita reformas y privatización", como si eso fuera una bendición para nosotros. Los chicos de la capital dicen, Milei va por más reformas y la oposición le anuncia resistencia, es decir, somos los malos de la película. El Atlántico dice, la desocupación bajó al 7,2% en la ciudad, y más abajo habla del tema. Clarín, este que se jacta de que con una página voltea un gobierno, dice en su titular, el peronismo intenta voltear el DNU de Milei que reforma la economía. Es decir, el desprevenido que lee eso cree que viene a salvarnos Milei. Por supuesto, La Nación, otra pata de los medios concentrados, dice rechazo en el Congreso y aval empresario al decreto de Milei. Es decir, cuando dice aval empresario, cualquiera piensa que es el bolichero de la esquina, el señor que vende tomate. No. El aval empresario es de la UIA, de los grandes pescados, de los pescados gordos. Y La Nación lo defiende. La prensa cita las palabras del presidente. Les aviso que viene más. Y el cronista dice, Milei quiere flexibilizar las contrataciones y despido de personal y penar las huelgas. O sea, nos pintan como si esto fuera una panacea, este DNU, cuando realmente el DNU estaba escrito para si ganaba la Pato o si ganaba la Reta, pero al final ganó Milei. Y entonces sacaron este DNU que ya estaba preparadito y que tiene desregulación del sector farmacéutico, le llaman la ley Quintana, porque ya lo estamos viendo con incrementos en los medicamentos atroces. Aumentar los medicamentos es lo más venal, lo más atroz que le puede pasar a una sociedad. Dejar los precios libres, porque las farmacéuticas, las grandes monopolios farmacéuticos, se lanzan sobre los países para expoliarlo, porque los remedios es lo único que no podés dejar de consumir. Otro que se beneficia con este DNU es Coto, que saca la ley de góndola, algo que permitía, entre comillas, que algunas pymes pudieran llegar a las góndolas. El otro que gana es el Velocopit, con la ley de regulación de la medicina prepaga. Es decir, le van a dar piedra libre a las prepagas y Velocopit, que está en el tema, engorda. La ley también el decreto beneficia a Galperín, porque desregulan el sistema financiero y bancario. Beneficia a Eurnequian, un señor que creció en la última década, con el tema de los aeropuertos, y a él le vendría como los dioses la privatización de aerolíneas, porque manotearía seguramente de lo lindo. Por supuesto, el DNU está escrito por Macri, y uno de sus artículos es que elimina la ley de sociedades deportivas para que todos los clubes grandes pasen a ser sociedades anónimas y ahí le metan mano los fondos de inversión, los cataríes, los que les sobra plata en el mundo. Otro beneficiado con este DNU es Paolo Roca, porque desregula la ley de hidrocarburos y le permitiría, como él ha puesto a una persona de su riñón a cargo de creo que a cargo de YPF, le permitiría hacer ingentes ganancias. Y otro más que se beneficia es Blaquier, porque le cambian las leyes que tenían los ingenios azucareros. En suma, este DNU es una patada a toda la estructura que habíamos montado a lo largo de décadas para defender a la sociedad de la voracidad de los grandes intereses extranjeros, representados en nuestro país por estas personas que cité: Quintana, Coto, Velocopatín, Galperine, Urnequian, Macri, Roca, Blaquier, que son gente que tiene ciudadanía argentina, pero hace mucho tiempo que dejó de pensar en la Argentina. Y como decía Jaureche, peor que el extranjero que te compra es el argentino que te vende. Y dentro de este paquetazo, de este DNU, también metieron mano a la ley de tierras rurales. ¿Y qué es lo que es la ley de tierras rurales? Por allá por el 2011, después de la crisis financiera del 2008, se habían abalanzado los capitales financieros a comprar tierras en África y en América Latina incluyendo América Central. Y era una excelente inversión para ellos porque ante la inestabilidad del mercado financiero mundial, quedarse con tierras, las tierras son un capital finito. El planeta no tiene más tierras que las que existen. Entonces, que esos capitales se apropiaran o pudieran tener leyes laxas para comprar tierras en zonas interesantes, hizo que en el gobierno de Cristina Fernández, en el 2011, se dictara la ley 26.737, llamada precisamente la Ley de Tierras Rurales. Costó mucho sacarla porque a pesar de que había mayoría del Frente para la Victoria en el Congreso, estos intereses, estos interesados, movían sus alfiles, ejercían sus presiones sobre los legisladores, legisladores del palo, que invocando una u otra razón no querían dar curso a esta ley, pero al final se aprobó. Y quedó claro a través de esa ley que las tierras de la Argentina no podían pasar más de un 15% en manos extranjeras y que los extranjeros no podían tener más de 1.000 hectáreas, especialmente en las zonas llamadas núcleo. Por supuesto, reglamentar esa ley costó muchísimo, porque había que vencer a todos estos vendepatrias. Y ojo, que decir inversiones de extranjeros dejaba fuera de la protección a estos vendepatrias que cité, porque nosotros tenemos muchos argentinos que incluso viven en el extranjero y han decidido no volver más, que son dueños de tierras en la Argentina y que esas tierras tienen un comportamiento totalmente ajeno a los intereses nacionales. Ni hablar de las tierras que tienen los argentinos que sí están acá, porque Don Blaquier, te imaginas la cantidad de hectáreas que tiene a su nombre, que las maneja como si fuera una empresa extranjera, y estaban fuera de los contenidos de la ley, porque la ley solo se abocaba a los que tenían más del 51% de representatividad extranjera. Entonces, cuando una sociedad tenía un socio extranjero que tenía más del 51%, se le aplicaba esa ley de tierras rurales. a pesar de que costó mucho, significó un freno para las compras de tierras extranjeras. Por eso, en el próximo gobierno, en el 2015, cuando ganó Macri, una de las primeras cosas que hizo en el 2016 fue modificar esa ley. Y le metió varias mejoras para ellos, a los efectos de que los extranjeros pudieran seguir comprando. Por ejemplo, la libertad de transferir sin avisar a nadie la titularidad de tierras extranjeras. En la época de Cristina se había establecido que si una empresa extranjera cambiaba la titularidad tenía que informarlo. Bueno, Macri lo borró de un plumazo, entonces se transfieren sin avisar a nadie y cambiando de mano entre extranjeros nuestras tierras, las tierras que ellos pudieron comprar. Recordemos que al año 2013 había un stock, digamos, de tierras rurales en la Argentina de 267 millones de hectáreas. Es decir, las áreas no incluidas en ejidos urbanos eran 267 millones de hectáreas. De esas, al 2013, el 6% ya estaban en manos extranjeras. O sea, 15 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la provincia de Salta, ya estaban en manos extranjeras en el 2013. ¿Y quiénes eran los dueños de esas tierras extranjeras? Mayoritariamente Estados Unidos, que tenía un 20% de las tierras en manos extranjeras. Le seguía Italia, con el 15%, que debe haber sido Benetton, y España con el 14%, Suiza con el 6%. Pero estábamos medianamente contenidos porque no había una libertad absoluta de venir a comprar tierras. Es más, también estaba previo a esta ley de la 26.737 del 2011, estaba en vigencia el decreto ley 12.913 de 1944, es decir, la primera presidencia de Perón, donde se estableció lo que eran zonas de seguridad de fronteras y que establecía que 30 kilómetros de la frontera debía estar en manos nacionales. Lo mismo establecía de zonas de seguridad alrededor de los destacamentos militares. Alberto. Todo esto se va... Sí, perdón. Vos justo estás mencionando esto, de esta ley de 1944 y zona de seguridad de frontera. Recordemos lo que pasó, ¿cuánto hace? 7 meses u 8 meses con esto, esto que ocurrió en el Azufre, ¿no? Con este proyecto del Azufre en Malargüe, donde se le regaló literalmente a un grupo malayo y justamente en zona de frontera terrenos por 350 o 250 mil metros cuadrados, ¿vos te acordás? Hectáreas, ¿vos te acordás bien? Sí, también me puedo ir un poquito más atrás, Ángel, a la época del Menemato, cuando los malayos se quedaron con todo lo que es la zona de ¿cómo se llama? Perdón la memoria, de este inmenso centro de esquí, Las Leñas. Las Leñas. Se quedaron con todas las leñas hasta la frontera. Y cuando decimos los malayos, es porque se trataba de un fondo buitre seguramente, que tenía a la cabeza un malayo, pero los capitales dejan de ser por la titularidad o la nacionalidad del titular, sino que son directamente fondos internacionales. Es decir, se está burlando desde hace mucho tiempo esta ley de seguridad de fronteras y la ley 26.737 de tierras rurales, que limitaba las superficies a entregar a los extranjeros. Y se está burlando porque precisamente una de las grandes dificultades que tuvo la ley de la época de Cristina, en el 2011, fue decirle a las distintas provincias, che, esto no es federalismo de que cada provincia pueda hacer lo que se le canta. Esto es una decisión nacional que nos beneficia como Estado. No puede la provincia de Salta venir a objetar que la nación se mete en terrenos de la provincia a legislar sobre la venta a empresas extranjeras. Pero hubo un federalismo alimentado por los grandes intereses y que se ha visto en práctica últimamente en esto que decís vos, donde le dieron 12.000 hectáreas en una zona típicamente de frontera, porque si vos mirás el plano, es como un apéndice que de la frontera nuestra, acordate que está formada por la división de las altas cumbres. Y en esa zona parece que las altas cumbres se internan en la zona chilena, entonces hay como una teta, como un apéndice que va hacia el lado chileno, y allí, en ese paraíso, se encuentra la zona del azufre. Era una zona de invernada, era una zona que nuestros puesteros transitaban de ida y de vuelta en las últimas centurias para de Chile pasar a pastar y de la Argentina pasar a pastar para allá. Entre gallos y medianoche, el gobierno de Cornejo aceptó a un inversor, que aparentemente es un perejil que pone el nombre, para darle esas 12.000 hectáreas. Y han avanzado como con topadora, porque ya tienen el centro de esquí hecho, ya se han pasado por el bolsillo a todos los puesteros, porque agarraron a uno de ellos, lo convencieron, y este les cedió los derechos. Entonces, el avance extranjero sobre nuestras tierras es incesante, porque como dije al principio, la tierra es finita, entonces quien se la apropie y se queda con una parte del botín, y los extranjeros no vienen a defendernos ni a cuidarnos, vienen a hacer su negocio. Entonces, hoy en Mendoza, el 9% de la tierra está en manos de extranjeros. Por supuesto, San Juan tiene el 10,5%, Bariloche tiene el 20% de su tierra en manos extranjeras con Joel Lewis. Pero todo esto está enmarcado en una decisión que nos tenemos que comer y aceptar, perdón, me voy a expresar mejor, en una decisión que tuvimos que percibir, que recibir, porque ganó Milei. Claro. Entonces, al ganar una fuerza de derecha, sacaron de la galera este DNU que nos da por la cabeza en un montón de conquistas que supimos generar, una de ellas esta ley de tierras rurales. ¿Y qué va a pasar en el futuro en Mendoza? Y no hay que ser muy inteligente. Las mejores tierras, tierras que nosotros vemos semiabandonadas porque el negocio agrícola está en crisis, las familias tradicionalmente que cultivaban los minicultivos en las zonas de Guaymallén, de Las Heras, y han abandonado esos cultivos porque no es rentable, entonces seguramente aparecerán capitales extranjeros, empresas extranjeras, que en medio de este lío que significa el DNU, las compran. Claro. Las compran y se las quedan con ellas, porque lo hacen como inversión. Seguramente un metro cuadrado de tierra cultivable con hipotético derecho de agua, porque no sé si vamos a tener agua para que la tengan, dentro de 100 años va a ser muchísimo más valioso que haber comprado un bono o que haber invertido en una empresa, porque la tierra va a ser lo más valioso que va a haber. Porque con el crecimiento exponencial de la población, cada metro cuadrado de tierra va a ser cada vez más valioso. Claramente. Entonces, nuestra provincia, en la cual tenemos nuestro propio Milei gobernando, pues se va a notar perfectamente a cumplir a rajatabla este DNU. Ya lo vimos con el tema de la RTO, donde muy suelto de cuerpo el funcionario Mema dice que acá en Mendoza, a pesar de que el DNU que ellos aceptan habla de que la RTO va a desaparecer, Mema dice no, acá la RTO se va a mantener, porque claro, ya sabemos que los concesionarios del control de la RTO son varios amigos del poder local. Entonces, ¿cómo perderse ese negocio? ¿Cómo perderse que cada mendocino tenga que pagar 20.000 pesos por una franjita que le dice que está habilitado para circular. Claramente. Bueno, Alberto. Lamentablemente, queridos amigos, lamentablemente, y cierro acá, estamos en una situación conflictiva. Se están juntando muchas voces para rechazar este DNU, no solo desde el punto de vista legal, porque como vivimos en una sociedad organizada, si algo se dicta legalmente, como aparenta ser este DNU, hay que demostrar su inconstitucionalidad también legalmente. Entonces hay que hacer avanzar proyectos de inconstitucionalidad dentro de las normas legales existentes. Uh-huh. Y eso por un lado. Y por otro lado, se está juntando la gente en las calles para decir no al DNU, no a todo lo que viene dentro de este DNU de modificación de nuestra forma de vida, porque nos oponemos frontalmente a esta decisión que nos cambia nuestra condición soberana. Perfecto. Bueno, escucho atentamente. Perdón, te interrumpí. Estaba diciendo algo. Escucho atentamente lo que quieran consultar. No, si no, puedo responder. La verdad que ha sido tremendamente completo el informe. Agradecerte no solamente por esta nota, sino por durante todo el año habernos facilitado la información que nos has otorgado vos y bueno todos tus compañeros y compañeras de las asambleas. Y bueno, si te parece, algo muy breve como para saludar y esperarte el año que viene para continuar con estas estos informes. Mira, Ángel, a vos, a todo tu equipo, los años me han enseñado que solo el pueblo salva al pueblo y que solo la calle, no la calle Pou, sino solo la calle puede frenar a estos intereses que siempre vienen a rapiñar. Entonces, haberte encontrado a vos en un montón de defensa de nuestros bienes comunes, de eventos de defensa de bienes comunes, haberte encontrado a vos y a la mosquitera y a todo su equipo, ha significado un respaldo importantísimo. Somos pocos, pero somos buenos, y al fin y al cabo vamos a triunfar. Que el año que viene nos encuentre unidos, porque ya semidominados estamos, pero si nos mantenemos unidos, vamos a poder frenar los avances de estos poderosos intereses extranjeros. Abrazo a todos ustedes, abrazo a la audiencia a la distancia, y la convicción de que la lucha debe continuar, porque como dice Nora Moyano, luchar siempre sirve. Abrazos grandes. Claramente.